Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Hoy tenemos para la Fundación Ecuatoriana Equidad y también para la Radio de la Cultura, es un día muy especial. Este es nuestro programa número 100. Así que estamos aquí en la cabina de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un pastelito que hemos traído aquí para compartir con los compañeros de la Casa de la Cultura. Así que programa 100, vale. Bueno, no, aplausos. Nos acompaña desde las cabinas de la Casa de la Cultura nuestro compañero Daniel, y también me acompaña Jimmy Medina, el compañero también que nos acompaña de vez en cuando a locutar. ¿Qué tal, Jimmy? Bienvenido. Efraín, ¿cómo estás? Daniel, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos los que se unen a nuestra señal. Hoy es un día muy especial para nosotros, los que conformamos Fundación Ecuatoriana Equidad, ya que, como bien lo dice Efraín, estamos celebrando el programa número 100. Muy gustoso de acompañarte, Efra. Así es. Bueno, es una torta de chocolate que hemos traído. Amigo, amiga, ya sé, nos estás odiando porque no puedes estar aquí, así que si tienes tiempo, estás cerca, vente, te acompañamos, te invitamos a departir. Bueno, como todos los días miércoles, hablamos y opinamos un poco acerca de la realidad de las comunidades LGBTI, es decir, de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Las comunidades LGBT también estamos un poco preocupados por la situación en estos momentos un poco algo tensa. Yo creo que no hay que tampoco sobredimensionar la situación. No sabemos que hay un descontento de parte de algunas personas, de algunos sectores, con respecto a las nuevas políticas que ha planteado la presidencia y el régimen del presidente Rafael Correa. Parece, al entender el tema de la nueva ley que pretende poner un impuesto un poco alto, y lo digo entre comillas, un poco alto, acerca de las herencias, ¿no? Creo que como ciudadanos tenemos la obligación, y escuchemos, amigos, amigas, la obligación de informarnos bien, que no nos utilicen, que no haya nada que se tomen la atribución de decir que nos están confundiendo, ¿no? Creo que uno de los deberes, ¿qué piensas tú, Jimmy? Uno de los obligaciones de los ciudadanos es estar informados. Claro, Efra, muy de acuerdo con lo que tú dices, pero también este derecho el que tenemos también, si no estamos de acuerdo con algo, la protesta, el salir sanamente, el también hacerle caer en cuenta al régimen que la gente está descontenta por algo, y él tiene también que poner atención a eso y solucionar de alguna parte y anteponer, creo que sus cosas, y mejor dar oídos a la gente, porque él está en el poder actualmente, es por la gente, entonces se debe a un pueblo, y el mandato de la gente, imagínate la ley de plusvalías que también hoy en día está en la asamblea, lo que la ley del régimen especial de Galápagos, los compañeros de Galápagos que también se ven un poco afectados, entonces son situaciones que a todos nos van a atañar o nos van a en algún momento a molestar, pero ahí está, simplemente invitarles a todas las personas que salen a favor o en contra, que lo hagan con mucha mesura y tranquilidad sobre todo. Bueno, y entonces en ese sentido siempre parte muy importante es que mantengamos una actitud crítica y una actitud de abiertos al diálogo. Recordemos que teníamos unos ciertos sectores, posiblemente opositores, porque no se podría llamar de otra manera, cuando nos hablan de que la mejor ley es la ley que no hay. Y esto hace referencia justamente a que siempre las leyes van a afectar a alguien. Posiblemente van a beneficiar a muchos, y eso de eso se trata, ¿no? De que las leyes beneficien 6% al 100% de los y las ciudadanas, pero siempre va a salir alguien afectado, y en este caso es específicamente de la ley con respecto a las herencias, pues quienes van a salir más afectados son las personas que tienen mayor cantidad de bienes. Y yo parto del hecho de que quien tiene más, pague más. En una sociedad justa, así debería de ser, ¿no? Yo quisiera recordar algo que pasó hace muchísimos años y que era algo bastante injusto. A mi modo de ver, recordemos que cuando tuvimos el famoso impuesto a la circulación del capital, se acordarán, amigos, amigas, ¿no? Ese impuesto impuesto por el señor Lasso, y que constituía, mejor dicho, bueno, no creo que fue el señor Lasso, voy a corregir, era el Partido Social Cristiano quien planteó esto, y este impuesto consistía en que cualquier transacción financiera que se hacía a través de un banco, pues se grababa un impuesto que era igual al 0,1%. En ese sentido, pues de alguna manera toditos estábamos pagando. Todos, todos, independientemente de que seamos ricos o pobres, todos pagábamos. Pero había alguna inequidad en ese sentido, puesto que pagábamos todos por igual, pero no todos ganábamos por igual. En esta nueva ley de herencias se está tratando otra situación muy diferente, que es el tema de que quien más tenga, más pague. Creo que hay cierta equidad en esa situación. Bueno, pues, estamos conversando acerca de eso. Se nos acerca la hora de partir la torta, amigos y amigas. Ya sabes, si estás cerca, vas a partir la torta, y queremos darle un saludo afectuoso a nuestra querida directora, a Laura, que nos acompaña este momentito, y ya vamos a partir la torta. El primer pedazo va a ser para Laura, que nos acompañe en este momento. Bienvenida, Laura, qué gusto. Es nuestro programa 100, ¿sabes? Estábamos emocionados, así que hemos traído una tortita. Mira que me acabas de emocionar, porque son cosas que hay que festejar. Por un triunfo también para Radio Casa, la cultura ecuatoriana, claro, que tenemos la adjudicación de la frecuencia, y creo que eso también hay que festejar. ¡Ah, mira, qué bien! ¡Qué mira, chévere! ¡Bien, doble felicitación! Y la centuria de ustedes, pues me alegra muchísimo, más bien nuestro agradecimiento como Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ustedes brindarnos parte de su tiempo, de su conocimiento, a todos quienes son parte de este programa, mil felicitaciones, y gracias por estar aquí todos los días, viniendo, dándose cita a hacer este programa, y yo creo que cumplimos con lo que nos dispone la ley, y también como seres humanos, de dar la apertura a ustedes, porque también son parte de nosotros. Esta cuestión de la integración es parte fundamental en la vida cotidiana del ser humano. Así es, muchísimas gracias, qué lindo. Qué chévere esta buena noticia tenemos, festejamos, felicitaciones a la Casa de la Cultura, haber logrado ya la adjudicación de la frecuencia y sobre todo nuestro programa 100, así que ya vamos. Los amigos nos y mira qué premio que te he dado, porque es la primera cosa, la y a nuestros oyentes, muchas gracias. Sí. A ustedes, gracias. Feliz cumpleaños a ustedes, en nombre de toda la Casa de la Cultura y del equipo de la radiodifusora. Ahí estamos. Feliz cumpleaños. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Daniel, para ti también, felicidades, porque se ve que cumples muy bien tu trabajo, más por el número 100. Claro que sí. Bueno, cuando son ya las 16 horas con 40 minutos, vamos a hacer nuestro primer corte, vas a dejarles en compañía de una melodía, luego estaremos comentando, y mientras tanto, no te enojes, no te sientas mal, porque no estás en este momento, pues vamos a partir el pastelito y compartir con todos los compañeros de la Casa de la Cultura, ¿ya? Bueno, volvemos en unos minutos. Para mí, side. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Con Iggy Pop con su melodía Passenger, y antes de ellos estábamos escuchando a Edison Valdés. Bueno, pues estamos aquí bastante emocionados, puesto que hemos estado compartiendo un poquito una deliciosa torta de chocolate con frutas típicas del Ecuador, así que no te enojes, amigo, amiga. Sé que no estás aquí, pero sé que disfrutas también este día importante para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que nos pueden seguir en 940M y también en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, Jimmy, cuéntanos. Adicional, amigos y amigas que nos sigan a través de la señal de Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos hacerles una cordial invitación. Este día viernes iniciamos ya las actividades del Orgullo LGBTI 2015 en la ciudad de Quito. Tenemos un cineforo en Flaxo Cine. Los invitamos que participen, que nos acompañen. Esto es algo muy importante para nosotros, el inicio de las actividades, así que pueden encontrar más información en www.equidadglbti.com, www.produccionorgulloecuador.com. Efraín. Sí, o sea, es increíble, nos falta exactamente 17 días para celebrar el Orgullo LGBTI aquí en el Ecuador, así que esperamos a ti, amigo, todavía tienes tiempo de hacer tus maletas, de poner en tu agenda. Pero el orgullo ya se lo vive, estamos viviendo el orgullo en este momento. Hay un grupo de compañeros, compañeras que están poniendo una serie de anuncios, comunicaciones en las redes sociales, indicando, pidiendo, solicitando y motivando a la gente a que participe en este evento. El día viernes, como nos contaba Jimmy hace un momento, pues tenemos la inauguración oficial. Esta inauguración va a hacerse a través de un video foro que lo vamos a realizar en conjunto con la Flaxo Cine. Los amigos que no saben, no han escuchado, Flaxo Cine es un producto, un servicio más de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y su ubicación es una cuadra y media hacia el norte de donde se encuentra la Flaxo en este momento, donde funciona la biblioteca, un hermoso edificio totalmente moderno, nuevo. Y ahí vamos a hacer el día viernes a partir de las 18 horas un cineforo, así que nos vemos ahí y les comentamos que ven, diviértete, una película fantástica con temática LGBTI, pero además también ven, comparte con nosotros, vamos a tener un pequeño ágape cortesía de las compañeras de Tantra, un bar que está aquí en la zona de La Mariscal, ubicada en la calle Reina Victoria y Santa María. Así que venir acá a Flaxo Cine a disfrutar de la inauguración del Orgullo LGBTI 2015. Y el día sábado también tenemos una actividad, tenemos la apertura de la exposición Reinas de Quito. Sí, exactamente, Reinas de Quito, pero no estamos hablando de las reinas que han sido elegidas cada víspera de las fiestas de la ciudad de Quito en el mes de diciembre, sino estamos hablando de aquellos compañeros que a través del arte drag, este arte que es típico y es lo más demostrativo de la cultura LGBTI, pues hicieron una serie de fotografías. Jimmy, no sé si tú viste, estuvo la exposición en el Centro Cultural Contemporáneo. Contemporáneo. Acá. Así sí. Es. Y la misma exposición ahora la presentan los compañeros de 8 y de, no es de 8 y medio, perdón. Tuve un lapsus bructus. Los compañeros de El Lugar Sin Límites, que es el festival de cine más importante de la comunidad LGBTI aquí en el Ecuador y creo que en América Latina. Ellos, como parte del Orgullo LGBTI, presentan la muestra Reinas de Quito. Es fantástico. Sí, Efraín, gracias por esa acotación que estás haciendo y a nuestros amigos que nos escuchan, no solo es la marcha, ¿no? Es arte, cultura, es deporte, es cine. Entonces, ya saben, amigos y amigas, ubíquennos en las redes sociales, a través del Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad o directamente al 2544-337. Así es. Así que si quieres más información también del Orgullo, no te olvides seguirnos a través de www.orgulloecuador.com. Ahí está toda la programación del Orgullo, qué es lo que estamos haciendo, qué actividades se van a realizar durante estas jornadas del Orgullo LGBTI. No te lo pierdas, el día viernes te esperamos en Flaxo Cine. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro programa número 100, que estamos emocionados. En realidad queríamos que todos los locutores, que Juan Carlos, que Nicanor, que Javier Pascual, Javier Benalcázar, Bernarda Freire, Lorena Pillajo y John Orozco estén compartiendo con todos nosotros aquí en el programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad, pero múltiples ocupaciones, puesto que la organización tiene muchas actividades por el Orgullo, pues no han podido acompañarnos, pero Jimmy y yo estamos aquí celebrando, comiendo una rica torta de chocolate. Los compañeros nos están odiando también por eso, porque dijeron, ¿cómo así se llaman el pastel? Les voy a guardar un pedacito, creo que un pedacito ahí partido entre siete si alcanza. Bueno, pues, amigo, amiga, qué gusto compartir contigo el día de mañana. Sabemos que va a haber algunas manifestaciones, la inconformidad de algunos sectores. Sabemos que también, lamentablemente, una oposición un poco mediocre puede intentar pescar a río revuelto y también el régimen seguramente estará preparando una respuesta. En todo caso, en beneficio de la democracia, eso hay que defender. La democracia, parte de la democracia es elegir y respetar a los regímenes, ¿no? Eso hay que garantizar y por otro lado también pedir al régimen que escuche, que sea un poco más susceptible y sensible a lo que dice el pueblo. En el tema LGBT estamos también con una dificultad y quisiéramos pedirle, ¿no? Si alguien está cerca del presidente y sus ministros, pues decirle también que la comunidad LGBTI queremos trabajar con el gobierno, queremos trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, pero que no puede trabajarse solamente a través de una persona o de una organización. La democracia no lo hace uno, lo hace la participación de todos nosotros. Entonces, ahí no es que exigimos, sino que solicitamos respetuosamente a que todos los sectores se sienten o nos sentemos y podamos dialogar para construir este país que tanto queremos, un país más equitativo, un país mucho más humano, más sensible, más próspero y más feliz. Así que con ese mensaje, si mañana tú vas a ir, ya sea por el un lado o por el otro lado, recuerda, construyamos una cultura de paz. Y la cultura de paz significa entender al diferente, aceptarlo y sobre todo respetarlo, ¿sí? Bueno, pues ha sido un gusto, Jimmy, para despedirnos. Gracias, Efra, gracias por estar aquí, amigos y amigas que nos acompañan nuevamente en estos 100 programas que tenemos al aire y de comunicación con ustedes. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Aquí en mi país, en una tierra de naciones, de tradiciones. En un resumen de sudamericanos, encontramos unidos en un abismo sin fin. Porque mediocres y falsos nos consideran festín. Tendría que acabar, tendrían que marchar, debería.